Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, agredió a otro diputado, esta vez al referente de Nuevo Encuentro. Tindiglia, no existís, le dijo el propio legislador, explicó en Radio Kermés lo que sintió en ese momento. Cuando uno le plantea esas cuestiones, obviamente él se incomoda y es allí donde se torna irascible y ese comportamiento lo lleva a ir mucho más allá y a hacer expresiones que tienen más un tinte autoritario y antidemocrático y dictatorial que democrático. Es allí donde él me dice socarronamente o con soberbia, reclinándose hacia atrás, no existí, Tindiglia, no existí, usted no existe, Tindiglia. Y bueno, ante esa respuesta y la cara de estupor de algunos pocos legisladores, bueno, decido, no había respuesta a eso, decido levantar e irme, porque además no había posibilidad de realizar ninguna pregunta. El ministro de Hacienda de la provincia, Ernesto Franco, aseveró que hay una estrategia para perjudicar a nuestra provincia por parte de Cambiemos. Le dijo a nuestro cronista de Exteriores que eso incluye una maraña informativa en la que intervino el senador Juan Carlos Marino. Lo que están tratando de vender algunos medios nacionales, que esto es una rebeldía, es una cosa fuera de raciocinio, uh-huh. Y es justamente todo lo contrario. Esta uh-huh. es la verdad. Por ejemplo, aparte se dan cosas tergiversadas. El otro día escucho las declaraciones del senador Marino, al margen de varios errores en la exposición. Uh-huh. Le está tomando el pelo a los legisladores provinciales. O sea, la relación provincia-municipio tiene que ver con la Cámara. Que se siente Marino y diga, mirá, estuve con Peña, reclamé y no me dio bolilla, me dio bolilla, me dio expectativa. ¿Qué tiene que hablar de la relación municipio-provincia que evidentemente corresponde acá? Entonces, ¿qué quiero decirte? Que esto es todo una maraña de informativa y de gestión en contra de la provincia de Pampa. Se viene el Mundial de Fútbol y Radio Kermés presenta una producción especial sobre el fútbol, la historia y la cultura de cada país participante. La voz y los conceptos son de Adrián Dalmazo, que escribió de Radiocracia. ¿Qué es lo que están pergueñando con Mauro Monteiro? La idea de lo escrito es reflejar un poco lo que sabemos que genera el fútbol, que obviamente no solamente se circunscribe a lo que pasa dentro de un terreno de juego, esa es una pequeña arista nada más de todo lo que puede determinar el fútbol y en cuestión de sensaciones dar el fútbol. Los textos, y ustedes lo van a escuchar, uh-huh. Tienen concretamente muy poco de fútbol y sí mucho de historias, están vinculadas con los países que participan, con las 32 selecciones y que tienen una línea que termina uniéndose con lo que es el fútbol y la participación de los equipos. En la columna semanal sobre laburantes y laburantas, Cintia Alcaraz describió el conflicto que tiene lugar en el estado de la provincia de Chubut. El secretario general de la CTA, Tomás Montenegro, contó cuáles son las demandas y la situación. Nosotros desde acá de la provincia de Chubut, desde esta Patagonia rebelde, lo que tenemos es la obligación de decirle a todos los trabajadores de nuestro país que nosotros estamos siendo punta de lanza, pero esto es un problema nacional, esta es la política cruda del gobierno de Mauricio Macri y cómo empieza a afectar sobre todo a nosotros los patagónicos, donde volvemos a sentir con toda la crudeza que el gobierno nacional nos vuelve a dar la espalda y volvemos a ser el patio trasero de este país. En La Ahumada y Santa Isabel hay reclamos por la falta de médicos, pese a las promesas oficiales. Así lo reflejó en su espacio Infohuella el periodista Cristian Acuña. Hacen falta ya y quizás es un poco de ruido que Vera los haya anunciado como un hecho, cuando en realidad todavía es entendible quizás la burocracia, pero si el médico todavía no está ni siquiera en el pueblo y no está atendiendo, que se anuncie periodísticamente como un logro y como que se está cumpliendo el 90% de atención en los pueblos, hace un poco de ruido, sobre todo claro. Cuando es en el oeste, que no solo son promesas de estas últimas semanas, sino que desde hace tiempo donde desde el Ministerio de Salud se viene amagando con la llegada de los profesionales que no se concretan. Mariana Escalada, en la columna de cada semana que hace del disenso periodismo de investigación por amor a la patria, nos trajo el precio del modelo neoliberal de salud: dengue, sarampión, sífilis, hepatitis, tuberculosis y fiebre amarilla. Bueno, esta semana se conoció que brotes de dengue, sarampión, sífilis, hepatitis, tuberculosis y fiebre amarilla. Entonces lo que hicimos fue volver un poquitito atrás en los informes que habíamos hecho respecto al FMI, porque uno piensa en recortes en salud y lo liga enseguida con recortes presupuestarios sin darse cuenta que son los sugeridos por el FMI, más que sugeridos serían pedidos, ¿no?, estrictos del FMI. Cuando se hizo el reporte 16, el reporte 16 es conocido porque fue lo que el FMI dijo: bueno, nosotros hacemos estas recomendaciones para que siga fluyendo el dinero. ¿Qué eran esas recomendaciones? Ajuste en gasto de salud y de educación. Radiokermés.com.